En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4 en Onda Cero. Saludos de Bruno Cardeñosa. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Sergio Monforte. En la parte técnica, en redacción, Martín Espósito. En la dirección, Silvia Casasola. Y junto a mí, en la mesa de debate, en la mesa de la tertulia Zona Cero, Jesús Callejo, Lorenzo Fernández y Manuel Carballal. Con todos ellos vamos a comentar noticias desde ya mismo. Y es que una de ellas tiene como fecha el próximo viernes, día 11. Algunos dicen que siendo día 11 del año 11, a las 11 horas y 11 minutos, puede llegar a ocurrir el fin del mundo. No lo creo. Supongo que a algunos de los oyentes les sonará déjà vu, ¿no? Que esto ya lo han vivido. Pero estamos con fines del mundo desde hace unos cuantos meses y cada vez va a haber más. Y esta fecha, como es una fecha redonda, pues algunos, claro, una fecha muy sugerente porque se produce en esa sucesión de unos que a algunos apocalípticos les ha convencido de que, como bien dices, el próximo viernes a las 11 horas y 11 minutos el cometa Helenín impactará contra la Tierra produciendo el Armagedón. Creo que podremos comentar ese cataclismo el próximo domingo. ¿Sí? Sí, claro. Vamos, yo de hecho... Uy, si no cataclismo. Yo, como tú el otro día, yo he puesto una cena con todos los oyentes que lo deseen a que no se acaba el mundo. Si se acaba, la pago. Sin problema. Vale. ¿Me perdonáis que interrumpa? Es que nuestro compañero Sergio Monforte dice, vaya, pues me va a pillar durmiendo. Pues mejor, ¿no? Mejor, ¿no? Porque Sergio Salida que se pega toda la noche aquí con nosotros en Onda Cero, así que bueno. Bueno, también es verdad, uno tiene ganas ya después de que tanta gente anunciando esta tontería del fin del mundo, yo quiero ponerme para asistir y para verlo, quiero una butaca en primera fila y hoy por lo menos disfrutarlo, ¿no? Sí, bueno, teniendo en cuenta que será un asteroide no, que vendrá... Va a pasar lo mismo a todos, es decir, que no... No, claro, esto es un fin del mundo solo para los judio-cristianos que se mueven con el calendario romano, porque claro, para otras culturas, para los más de 1.000 millones de chinos, más de 1.000 millones de hinduistas en la India, como ellos no están en el año 2011, no les preocupa. Ah. Pero este es el fin del mundo para nosotros, lógicamente. Pero qué tremendo que estamos con las profecías, se va a hablar mucho esta semana de profecías, va a haber una película que se llama 11-11-11, va a haber un gran sorteo, que eso es lo único bueno, un gran sorteo de la 11, 11 premios de 1 millón de euros coincidiendo con la fecha, se va a hablar mucho de ese día, pero los agoreros de siempre ya lo están utilizando, yo no sé con qué fines. Lo sorprendente es las cabriolas numerológicas que están presentando algunos autores durante estos últimos días para justificar el porqué de esa fecha tan siniestra. Si quieres, después lo comentamos con calma. Después lo comentamos porque esta es una información que merece ser reflexionada y que creo que es conveniente que todos los oyentes tengan claro. Yo creo que ya lo tienen la mayor parte de ellos absolutamente claro, pero una vez más que dejemos clara nuestra postura contra todo tipo de profetas y de agoreros del fin del mundo. Pero en estos momentos, y como casi siempre, al comenzar el programa, con una cita. La de hoy es de Julio César, que decía que si eres feliz en el trabajo, lo podrás ser en el resto de cosas de tu vida. Ahora, un buen puñado de estudios científicos señalan que esa sentencia es una quimera. Por ejemplo, uno de esos trabajos efectuados sobre 1.100 encuestas a otras tantas personas, un estudio elaborado por el Instituto Superior de Rendimiento Kenexa, ha constatado que solo el 16% de las personas, una de cada seis, un poquito menos, se encuentran satisfechas con sus trabajos. Un examen en profundidad de este trabajo desvela que el motivo por el cual esto sucede es que las personas tendemos a abandonar nuestros sueños laborables en favor de trabajos que satisfagan más las necesidades económicas, aunque no necesariamente implique que los sueños laborables no estén retribuidos, pero lo están menos. Sin lugar a dudas, este estudio es un síntoma de cómo la sociedad de consumo ha podido incluso con nuestras metas más anheladas. Más sorprendente es aún un trabajo efectuado por la escuela Kellogg's de Illinois, según el cual los trabajadores prefieren tener un jefe severo a uno que no lo sea, porque no se considera como líder a alguien que haya obtenido prestigio social y laboral solo con su trabajo, sino que se tiende a infravalorar los logros alcanzados si estos no están sostenidos por una dedicación infeliz, aunque sea exitosa, al trabajo. Esta tendencia está incluso más acentuada en tiempos de crisis. Fascinante y poco esperanzador es otro de los trabajos que citamos, que desvela que los trabajadores, los más jóvenes, prefieren el trabajo en la oficina al teletrabajo, incluso cuando su labor pueda llegar a efectuarse por ambas vías. Esta posición se debe a que se considera, según este estudio, que el trabajo en oficina es más efectivo y que permite un mayor control sobre la situación laboral. En definitiva, estos estudios vienen a demostrarnos que consideramos más rentable y segura la infelicidad en el trabajo, que aparcamos para ello los sueños, las comodidades, que preferimos la tristeza, que esa tristeza nos da, eso sí, seguridad, pero también hay que advertirlo. Nos quita salud, porque eso también es lo que ha demostrado otro estudio basado en un sondeo del Instituto Gallup, que demuestra que esa infelicidad conlleva a la postre mayores problemas de salud. Datos todos estos, sin lugar a dudas, para la reflexión, para preguntarnos si no nos hemos hipotecado demasiado en nuestras vidas y total para mantenernos siempre alertas, siempre con miedo, siempre inseguros. Tenemos que replantearnos muchas cosas, porque se hace realidad lo que indicaba Máximo Gorki respecto a la esclavitud que lleva el trabajo impuesto. Pero la vida, esta vida, la sociedad, esta forma de sociedad parece que nos ha conducido hasta este punto, que nos ha conducido a creer que nuestros sueños hay que dejarlos aparcados y que es mejor la realidad, aunque sea una falsa realidad, que intentar cumplir esos sueños. Y tertulia con los mencionados, con los citados, con Manuel Carballal, a quien ya habéis oído, con Jesús Callejo y con el director de la revista Enigmas, con Lorenzo Fernández, que también nos va a comentar de qué va Enigmas este mes y qué es lo que propone. Propone, entre otras cosas, explorar, convertirte en arqueólogo a través de los satélites, a través de las imágenes a las que todos podemos acceder en el ordenador. Nos lo comentará Lorenzo Fernández en esta tertulia Zona Cero, en la que también vamos a tener otros asuntos también terribles, como por ejemplo el hecho de que se ha reabierto un caso ocurrido hace 30 años en Navarra, un expediente que respondía a una muerte ritual. También hablaremos de los más importantes descubrimientos científicos jamás realizados. Los documentos originales de los genios que los efectuaron ya están al alcance de todos. Y además, Voodoo en Haití, nuevas hipótesis sobre la convivencia entre los neandertales y los Homo sapiens. Y también vamos a viajar al Amazonas, en donde recientemente se han descubierto restos arqueológicos sorprendentes, un geoglifo. Nuestro compañero Daniel Cortijo está allí y nos va a comentar qué es lo que se ve desde las alturas. Acaba de sobrevolar esos geoglifos. Con Diego Cortijo, que está en el Amazonas, vamos a conversar en el programa de esta noche, en el que también tendremos al buscador, a Martín Espósito, que nos cuenta muchas cosas sobre la revolución digital y que está siguiendo muy, muy de cerca, y parece que no ha tenido éxito esa iniciativa de Anonymous. La fecha era ayer, para hundir Facebook. Y no ha pasado, al parecer, de momento. También la voz de los condenados. Os presentamos el caso de un japonés que lleva medio siglo, casi medio siglo, esperando que se ejecute su sentencia. Todas las mañanas piensa que puede ocurrir. Se ha acabado por volver loco. Es uno de los casi 1000 casos de estas características que hay en Japón, pero este es el que más tiempo lleva en el corredor de la muerte, esperando que su cuerpo penda de una horca. Con Laura Falcolar abrimos la biblioteca y con ella conocemos las novelas extraordinarias sobre, aparte de temas fascinantes, pero de autores conocidísimos que llegan en estas semanas a las librerías. Con Laura Falcolar, la biblioteca.

Exactamente. Ni más ni menos. Realidades paralelas, realidades hay tantas como seres humanos. Ah. Bueno, los astrofísicos dicen que hay 100 dimensiones, o sea que fíjate. Hay un estudio científico que he estado leyendo hoy mismo que habla de que ante un mismo hecho nunca hay dos personas que lo describen exactamente igual. Eso lo saben los jueces. Escuchamos las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos.